Nuevas visiones de la comunicación desde la academia y la práctica profesional son parte de las estrategias que se ha planteado la Secretaría de Comunicación con la dirección de Gustavo Itch. Y precisamente para ampliar este tema hemos invitado al doctor Miguel Vázquez, PhD en Ingeniería de Proyectos, Medio Ambiente, Calidad y Seguridad y Comunicación por la Universidad Politécnica de Cataluña, España. Bienvenido y gracias por acompañarnos en Zona Cultura. Muchísimas gracias, Nauri, por la invitación. Gracias a todos ustedes. Quiero iniciar con un saludo afectuoso a todos los radioescuchas. Creo que el tema de comunicación es un tema muy importante, más aún ahora que considero que la comunicación del gobierno se encuentra en terapia intensiva. Y espero, por el bien de los ecuatorianos y especialmente por superar esta emergencia de la mejor manera, que las estrategias y las acciones que vaya a realizar el nuevo secretario de comunicación tengan el profesionalismo adecuado para que este ciudadano que se encuentra más de 48 días aislado frente a una emergencia sanitaria sumamente compleja y frente a todos los andariveles comunicacionales que el gobierno nacional ha tomado en estos días, pues obviamente que sea de la mejor manera, porque técnicamente se requiere un manejo comunicacional más aún en estos momentos de emergencia sanitaria. Doctor Vázquez, ¿cuál es la nueva política comunicacional que la Secretaría General de Comunicación ha puesto en marcha desde que asume el poder, el mando Gustavo Itch? Bueno, de los trazos que se ha podido visibilizar en medios de comunicación, una de ellas es que se cambia el proceso de información. Ya serán los lunes, miércoles y viernes la información que se realizará, y ya no todos los días, es decir, será pasando un día. También habla de que se realizará una campaña de imagen internacional. Es interesante estas propuestas, realmente es muy respetable y habrá que ver cómo funcionan. Personalmente considero que en estos momentos no se debe saturar de información, pero sí debe tener una información oficial eficiente. Es decir, se debería informar en forma diaria, porque estamos en una emergencia. Lo que debemos tomar en cuenta es que con lo que se está este momento lidiando es con una crisis mundial, es una pandemia mundial, donde las necesidades básicas y el instinto de supervivencia del ser humano frente a lo político y a los negocios no son, es la prioridad. Es decir, todo pasa a segundo plano. Lo importante es de ello, y que considere esta política las realidades sociales distintas de nuestro país. Eso es lo que es indispensable considerar. Costa, Sierra, Oriente y Galápagos tienen sus realidades. Y eso debe estar considerado más aún ahora con la nueva decisión del gobierno de delegar a los COE provinciales para que los 221 municipios sean quienes decidan sobre si cambian o no la semaforización, si salen del aislamiento y pasan al distanciamiento social. Pero yo me pregunto, de esos 221 municipios, ¿cuántos de ellos tienen asesoría técnica para tomar decisiones? Y segundo, ¿tienen adecuados gestores de comunicación para poder interrelacionar con la ciudadanía para demostrar que lo que ellos están diciendo y haciendo va en beneficio ciudadano? ¿De pronto se toma en cuenta tal vez el trabajo en territorio que ellos realizan para que puedan tomar esa decisión y de alguna forma se pueda apoyar desde la comunicación para que ellos tomen una decisión adecuada? Puede ser, es una de las consideraciones que me parece importante, pero eso debió considerarse desde un inicio, al tomar a un Ecuador diverso. Pero de acuerdo a lo que pudimos evidenciar ayer en la reunión de la ministra de Gobierno con los municipios, no han acogido la propuesta del gobierno de salir del aislamiento este 4 de mayo, es decir, si no han solicitado 15 días más. Esto obedece a que el rol que va a tener el gobierno en este proceso de aislamiento y luego distanciamiento social sea de asesor. Estimo que es eso, y espero que por el bien de la ciudadanía nos vaya bien en este empréstito que ha tomado, en esta nueva decisión que ha tomado el gobierno nacional. Pero yo sí le quiero invitar al gobierno, porque la señora ministra hablaba de que en España se está cambiando, se está tomando una metodología muy parecida a la española, pero yo quisiera más bien que tome en consideración más bien a otros países, porque China, España, Italia y Estados Unidos encabezan el liderazgo en estados que no han logrado un manejo adecuado de comunicación de crisis, de la emergencia, pero sí existen casos interesantes, porque la BBC señala que Alemania, Japón, Singapur y Corea del Sur tienen en común dos cosas: un manejo técnico de la emergencia y un manejo comunicacional estratégico. Más aún Nueva Zelanda, que acaba de anunciar que ha salido en forma exitosa de superar la emergencia sanitaria. Ahora tomemos en cuenta que el mundo camina a pasos acelerados. ¿Se adelantarán en la comunicación tomando en cuenta que la población necesita información inmediata, como usted acababa de mencionar, para evitar que sean las redes sociales las que sacan la información y en ocasiones, bueno, no siempre es efectiva, sino que es falsa? Mire, es un tema importante y su pregunta es sumamente valiosa. Lo principal es el respeto al otro, al ser humano. Yo siempre señalo que, de acuerdo al modelo de comunicación que propuse al mundo, que se llama comunicación estratégica sustentable, el centro de todo es el ser humano, y parte del respeto y de la forma como yo me comunico con mis grupos de interés, es decir, con la opinión pública, los periodistas, los influencers, el diálogo que puedo generar con la ciudadanía, y obviamente que eso me permite concienciar. Quiero ejemplificar con algo muy sencillo. Cuando yo voy a la tienda de la señora que se encuentra en la esquina de mi casa y yo le pido que me fíe productos por este caso de emergencia, pues obviamente la señora en su interior dirá: el señor Vázquez es confiable, es creíble, es seguro, no perderé mi inversión. O puede decir todo lo contrario. Eso es exactamente lo que nosotros estamos pensando en este momento de la comunicación gubernamental. Es decir, todo lo que ha hecho, lo que ha dicho, ha dejado de decir, pues obviamente genera una pérdida de confianza, valor reputacional que llamamos, y es hacia donde se debe invertir. Y es uno de los elementos básicos que el nuevo secretario de comunicación debe considerar. Conozco a Gustavo, ha sido compañero mío en las aulas universitarias de la Universidad Andina en materia de posgrado, pero también espero que le dejen actuar, que políticamente él tenga la libertad de tomar decisiones y acciones en un nacional absolutamente adecuado. Porque lo más importante en todo esto es cómo vamos a manejar la comunicación estratégica de la emergencia. ¿Y para ello qué involucra? No involucra considerar esto como una crisis, porque si fuera una crisis se lo superaría y su temporalidad es menor. Es una emergencia. Es decir, aquí hay crisis, hay riesgo, hay pérdida de credibilidad, hay comunicación institucional, hay publicidad y propaganda, que es lo que quiere hacer. ¿Y qué es lo que se pide? A falta de comunicación oficial, el rumor va a ser el rey. Eso que me quiero explicar, Laura, con esto. Que si yo no genero una comunicación oficial adecuada, eficiente, con mi ciudadanía, tomando en cuenta la prioridad que es el ser humano, lo primero que va a ocurrir es que el rumor va a generar y va a llenar esos vacíos de comunicación oficial inmediatamente. Doctor Vázquez, usted ha planteado de la importancia de una comunicación estratégica sustentable. ¿Cómo hacer efectivo esto? Bueno, la comunicación estratégica sustentable es como un paraguas. Hagamos cuenta de un paraguas, esa es la comunicación estratégica que soporta, que cubre a través de distintos procesos de comunicación que los comunicadores manejamos. Uno de ellos es el periodismo, es decir, la interrelación con el periodismo, entendiendo al periodista como un ser humano, permitiéndole que haga las preguntas que él necesita hacerlas, porque muchas de ellas son preguntas que la ciudadanía las tiene y reclama. En segunda instancia, la comunicación desde el gobierno, la comunicación gubernamental, institucional, con políticas y líneas claras, pensando en el ser humano como centro de acción y de atención. No necesitamos poner por delante la política y luego la comunicación. Es al revés, porque cojamos el ejemplo del alcalde Yunda. El alcalde se ha dedicado a hacer cosas y a mostrar cosas que está haciendo. De 20% que tenía cuando subió a la alcaldía en las elecciones, ahora supera el 70% de aceptación. ¿En base a qué? Resultados. Nada más, es decir, una comunicación clara, eficiente, preocupada. Ha desarrollado empatía por la vida del ciudadano quiteño. Y eso es lo valioso. Entonces, si tomamos en cuenta, tenemos un tercero, redes sociales. Es decir, la comunicación estratégica sustentable basta su accionar en qué. Exactamente esta época no tenemos recursos. Por plata no nos preocupamos porque no hay. Entonces, ¿qué tenemos? El ser humano. La gestión estratégica de comunicación pensando en el otro a través de redes sociales con procesos, programas y proyectos que logren contactar a diferentes tipos de públicos. Y luego viene un cuarto elemento, la comunicación para el desarrollo. Es decir, la comunicación con el indígena, con el campesino, con los ciudadanos que no tienen acceso a los grandes grupos y más medios de comunicación, y quizá algunos ni muchos de ellos a redes sociales. ¿Cómo es esa comunicación? Entonces, estos elementos se confluencian en un accionar coherente, estratégico y firme, sin dejar de lado, por ejemplo, en la parte institucional, que Laura también quiero incluir, y que es un factor fundamental, y que me ha preocupado el anuncio de campañas de publicidad internacionales, la comunicación al exterior. ¿Qué es lo que necesitábamos como mejor ejemplo de comunicación al exterior? Que las delegaciones acojan a los ecuatorianos. Los ecuatorianos se encuentran parados sin ningún tipo de apoyo, con el respeto que se merecen los miembros de la diplomacia y su carta que han enviado de queja, etcétera, etcétera. Pero yo les vuelvo a la pregunta y les digo, díganme, señores, ¿qué han hecho con los ecuatorianos parados en el exterior? Ya no tienen recursos, no tienen quien les ayude. Se ha presionado bajo distintos movimientos y distintas instituciones defensoras de derechos humanos por ellos. Pero el gobierno, hasta ahora, de lo que he revisado, no ha enviado un solo vuelo humanitario. Todos los más de 3.000 personas que han llegado han sido en vuelos programados por gobiernos extranjeros para venir a retirar de Ecuador ciudadanos de esos países. Entonces, una campaña en estos momentos, quizá lo mejor sería, como sugerencia técnica, que esos recursos se destinen a provisión de recursos de alimentación, ¿sí?, sanitarios, que es lo que más necesitamos en este momento. En este momento considero que nosotros debemos optimizar los recursos, trabajar con la gente, pensar en nuestra gente, potenciar a nuestra gente. No necesitamos los mega expertos que contraten de fuera para hacer marketing político. Eso ya no funciona ahora. Ahora lo que funciona es una comunicación real, efectiva y oportuna. Ahora, doctor, usted como maestro, que está cerca de los jóvenes estudiantes que muy pronto pues tendrán que realizar su trabajo, y sabemos que a veces la teoría y la práctica en ocasiones como que dista muchísimo, hay que lanzarse al ruedo para hacerlo. ¿Cómo hacer que se ponga en práctica esa comunicación estratégica sustentable que usted está planteando? Bueno, sobre la teoría de comunicación estratégica, bueno, nadie es profeta en su propia tierra. Cuando yo presenté esa propuesta luego de 8 años de investigación doctoral, sucede que en el país no había entidades que quieran publicar esos libros. Entonces, están publicados en Alemania, están publicados en España. Yo recibo de allá aportes de personas. De hecho, existen más de 50 menciones de la comunicación esta en papers científicos. Yo he hecho otros 10 también. Pero mira, algo que yo quise hacer es eso, justamente, y disculpa Laura que hable en primera persona, y para los televidentes es claro. Yo estaba trabajando como profesor investigador en una prestigiosa universidad, ¿sí? Muy tranquilo, dedicado a la academia. Pero siempre he tenido yo más de 20 años de trayectoria profesional y he compartido las dos. He sido maestro y he sido funcionario, comunicador social, ¿sí?, institucional en la mayoría de ocasiones, y también capacitador. Como se trabajó luego de 8 años en esta propuesta teórica, pues dije muy bien, de un momento dejemos la comunidad y vamos a demostrar que esta teoría funciona. Porque esta teoría era una suma de todos los 20 años de experiencia que había acumulado, más la investigación científica y más la parte académica. Y lo instrumentamos en una institución que se llama Defensoría del Pueblo, en donde hace un año esa institución, pues obviamente no aparecía siquiera en los radares de las esferas de la opinión pública, y ahora, de acuerdo a la última encuesta de una prestigiosa encuestadora, es la segunda institución con mayor nivel de credibilidad en el país. Y somos una institución que está trabajando 100% en beneficio de los ciudadanos y los derechos humanos. Y si ustedes revisan, se ven, visitan nuestras redes, nuestras páginas, nuestros servicios, pues obviamente se ha dado un giro. Y Laura, quiero contarte algo. ¿Sabes cuánto es nuestro presupuesto? Cero. Nosotros no hacemos campañas publicitarias, no tenemos dinero para gastar, tenemos gente. ¿Y sabes cuál ha sido nuestro contingente con el que yo llegué? La misma gente que estaba allí, los mismos trabajadores. Solamente ingresaron 2 personas que solicité, que fue en reemplazo de personas que fueron en comisión de servicios, María José Casares y Grace Aguilar. Es todo el equipo. Hemos potenciado a todo el equipo. Es simplemente la instrumentación de una parte teórica. teórica que tenía un componente importante de practicidad y llevado a la práctica. Sí se puede hacer, y creo que tengo la calidad moral y profesional y académica de decirlo. Se puede hacer, en este país lo podemos hacer. Existimos personas que soñamos con desarrollar cosas en el país y las hacemos con el cariño, con el civismo que nos caracteriza, porque no nos interesa banderas políticas. Yo no tengo ningún tipo de bandera política, no obedezco a ningún partido ni movimiento político, sino simplemente a la necesidad y al sentido de la gente. ¿Qué necesita la ciudadanía, el ciudadano? ¿Qué necesitan las mujeres, los grupos vulnerables? Que alguien se preocupe por ellos. Y eso es lo que buscamos. El ser humano como centro de acción y de atención. La comunicación estratégica sustentable se basa en ello. Doctor, finalmente, pues su mensaje respecto de la comunicación, que debemos hacerla efectiva, debe ser estratégica, debe ser sustentable, y de pronto, ¿la comunicación debe ser un derecho? La comunicación debe ser considerada como un derecho. Debemos respetar a los comunicadores. Me apena muchísimo saber que los medios de comunicación y empresas están despidiendo comunicadores. Miren, es lo contrario que hace el mundo, y aquí siempre hacemos lo contrario. Realmente me sorprende cómo pensamos en función de un grupo y no de la ciudadanía. Los países que han salido en forma exitosa de estos procesos de emergencia y que están superándolo es que han apuntado a la comunicación y a la técnica. Nosotros estamos destrozando la comunicación y no estamos dando el rol que necesita la parte técnica. ¿Qué esperamos? Respecto a los comunicadores tenemos una gran estrategia. Yo siempre reivindico ese respeto, porque soy un comunicador por pasión. ¿Sí? Y la comunicación es el nexo entre la institución y la sociedad, es la forma de entablar diálogo. Y sin comunicadores, ¿cómo creen que puede funcionar esta sociedad? Pues mi llamado es que pensemos en todas esas reivindicaciones sociales que hemos tenido que luchar todos los trabajadores, incluidos los comunicadores, por el sacrificio que han demostrado, por cuántos han enfermado y fallecido. Y en honor a ellos, mi saludo, mi respeto y especialmente mi consideración a todos sus familiares, porque en esta emergencia varios de los nuestros han caído. Queremos agradecer la participación del doctor Miguel Vázquez, PhD en Ingeniería de Proyectos, Medio Ambiente, Calidad, Seguridad y Comunicación, por habernos acompañado el día de hoy en Zona Cultura. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Laura, a ti y a todos los radioescuchas. Un abrazo.